Un, dos, tres, va. Señora, a esta hora en que la caja boba estupidiza conciencias. En esa aceleración del final del día que te conduce hacia mañana. Que no hay ninguna duda será un día de miércoles. A esta hora exactamente en que lo que ya no está hecho quedará para otra ocasión. A partir de este momento, polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ya se sabe el intento utópico de formar noche a noche. Ladrillo tras ladrillo, impresión tras impresión, el mural gigantesco de la historia del rock en la Argentina. Operando de tal manera que en el momento en que esa historia esté completada, en el momento en que el mural haya finalizado, todo se disolverá en el aire, como las buenas historias sutiles, o acaso tenga una segunda oportunidad en aquel planeta llamado Internet, donde las cosas parecen apuntar a sobrevivir. Papo había sido durante los años 70... puntal de una forma de concebir el rock y el blues en la Argentina. Un músico de cierto salvajismo. Un hombre habituado a las experiencias más duras en varios sentidos. Un tipo de barrio que sin destilar refinamiento había obtenido el respeto de todos por una forma artesanal y súper personal de relacionar la música argentina con algunas de las variantes más blueseras y heavies de la música anglosajona. Papo será por siempre un gran guitarrista de rock y blues. Y el grupo con que se transformó en ídolo de multitudes de la época, en los años 80, significó, si se quiere, una irrupción más que sonora en la historia del rock en la Argentina. Le puso riff a su grupo, bajo la certeza de que prácticamente toda la música que tocaba solía ser un riff. Por ahí hay gente que ignora lo que significa en música un riff. Un riff es en la música rock aquello que se conoce en la música clásica como un ostinato. La palabra apareció en la jerga musical en Estados Unidos en los años 20. Primero empezó a ser usada, obviamente, por los músicos de jazz y más tarde por el rock. Hay músicos que usaron riff como sinónimo de idea musical, pero básicamente un riff es una frase musical que se repite muchas veces en una misma pieza. Todos ustedes conocen, y muchos que habrán pulsado un instrumento conocerán de memoria, algunos riffs importantes de guitarra. ¿Conocen, por ejemplo, el de Humo sobre el agua, de Deep Purple? Esto es un riff. Una misma frase musical repetida varias veces en una pieza, en una canción. No se sabe exactamente de dónde proviene la palabra riff. Puede ser una abreviación de rhythmic figure, o sea, figura rítmica, o de estribillo. El primero que la usó fue el super saxofonista revolucionario Charlie Parker en un tema llamado Thriving on a Riff, o sea, prosperando sobre un riff, más o menos. Y hay muchas canciones clásicas de lo que conocemos como rock en la historia que basan su estructura en un riff, en el mundo del rock anglosajón y en el mundo del rock argentino. El de Satisfaction de los Beatles, por ejemplo, perdón, de los Rolling Stones, tal vez sea, con la guitarra al comienzo, el riff más conocido de la historia del planeta. No hace falta que aparezca Mick Jagger con el paso de gallina para que sepamos, ahí está Keith Richards, esto es rock y estos son los Stones. En la Argentina, el de Cerca de la Revolución de Charlie García es un riff considerable. ¿Y recuerdan Pescado Rabioso? En Post-Crucifixión, por ejemplo. Ahí tienen una idea de qué es un riff con tres ejemplos escogidos entre todos los posibles. Son tres buenos ejemplos. Deep Purple, los Rolling Stones y Pescado Rabioso. Mostrando de qué manera una idea musical repetida varias veces durante un tema puede llegar a ser, en el fondo, un recurso rockero por excelencia. Papo primero te va a contar que eligió el nombre de riff bajo la certeza de que casi todos sus temas eran un riff. Es decir, que había cierta repetición que provenía, en todo caso, de su forma de entender la música a la hora de componer un tema. Me encontré con la guitarra en la mano y mi marcha siempre. Dije, bueno, voy a formar un grupo, no para Blues, sino un grupo que tenga un nombre. Y de pensar que los temas míos eran todos riffs. Yo le puse riff por eso. Ahora, más allá de la nomenclatura, ¿de dónde salió la idea de este grupo? Ustedes saben que Páparo fue un hombre bastante viajero y que muchas veces durante las épocas difíciles de la Argentina sencillamente se tomó las de San Diego. A fines de los 70 estaba viviendo en Inglaterra, en el Reino Unido, de donde entraba y salía en rigor, viajaba, iba, volvía, soñando siempre con interactuar con los músicos de allá. Eran los tiempos finales del punk y había empezado lo que se llama una nueva ola del heavy británico, que estaba renovando de alguna manera el rock duro o el hard rock de la época. Papo volvió de la Argentina sin un mango, flaquísimo, casi que molido por el hambre y dispuesto a comer buena pasta en la casa de su familia en la Paternal, empapado de músicas nuevas que poco tenían que ver con lo que él había venido haciendo en Papo Blues. Venía con la estética de bandas como Motorhead o AC/DC o Saxon, y la verdad que esos estilos nuevos de la música del rock duro no convivían de todo bien con Papo Blues, un trío, en todo caso alguna vez un cuarteto que él había formado para tocar rock y blues. Y había, en todo caso, nuevas tendencias en el mundo que necesitaban de nuevos músicos. Fue que en el 1981 debutó Riff en la Argentina, casi que abriendo las puertas de un nuevo género dentro del rock. Era una época de dictadura, una época de una parte, si se quiere, terminal de la dictadura, pero en que las noches y las calles seguían siendo de las gentes de uniformes y de modos violentos, y Rip vino a condensar un montón de cosas que en el resto del rock de la Argentina no estaban. La oposición sistemática a la violencia de la dictadura militar, la respuesta a veces violenta de parte del público a la represión, el mundo de las camperas negras y la gente de los suburbios que no se sentían del todo representadas por la música pop o por el rock del centro de las ciudades, y que si iban a obras, a lo mejor no iban solamente a una fiesta, sino también a un combate. Ahí se forjó la leyenda del grupo que más se opuso con el público mediante a la dictadura durante esos años finales de la dictadura, aunque cuando Riff empezó quedaban tres. ¿Recuerdan el primer disco de Riff? La potencia. Rosa. Nocturna. Una historia del rock argentino. Para decirlo una vez, el fuerte de riff como del género nunca fueron las letras. En todo caso, fue un sonido nuevo en la Argentina y una actitud de cuatro o cinco chabones que se paraban ahí delante de la gente, vestidos de negros, a veces con cadenas, a veces con actitudes. Y que parecían decir, basta, el rock no tiene por qué ser tan complaciente. Basta, el rock no tiene que serle esa música bonita que suena por la radio. Basta, nosotros podemos ser el demonio. Si en todo caso buscan en el rock ángeles. Y la verdad es que al lado del pibe de barrio, que siempre fue Papo, el hijo de inmigrantes italianos que tomaba a las 5 de la tarde inexorablemente la lechita en su casa del barrio de La Paternal con su mamá, estaban por lo menos dos hijos de familias aristocráticas con modales muy distintos a los de Papo, o en todo caso con cunas muy distintas. Uno era Michel Peyronel, cuyo padre era en la dictadura un importante almirante, un hombre muy vinculado al almirante Massera, uno de los número uno de la dictadura militar. Es más, fungía de jefe del Servicio Secreto de Informaciones de la Armada Argentina, por lo cual su universo y su mundo de contacto hasta ahí era totalmente otro. Estaba viviendo fuera de la Argentina, en Francia, y tocando en Francia, cuando llegó a Buenos Aires en el comienzo de los 80 para incorporarse a Riff. Y Vitico, el bajista de Riff, era el mismo caso. Un chico de familia bien, sin ningún problema de dinero, que estaba viviendo en Inglaterra cuando Papo lo convocó. Y entre estos caballeros que venían de la aristocracia, pero eran rockeros duros, y Papo se dio una química un tanto extraña. Muchachos muy pasados de vueltas en las noches, muchachos con bastante cobertura para no sufrir las consecuencias de una parte de sus andanzas, muy afectos a las velocidades y a algunas sustancias tóxicas y además al alcohol y a los cabaret, que se divertían muchísimo llevando adelante la existencia de Riff en una Argentina en que para muchos la cosa no estaba tan divertida. Papo recordaba así una aventura relacionada con el debut de Riff en Rosario. Tengo una anécdota muy buena de Riff. Debutamos en Rosario en un pub chiquito. Tuvimos dificultades para cobrar y todo, pero al último al tipo lo apretamos y bueno, le sacamos la plata. O pagás o te rompemos todo el escritorio, le decía. Yo vi con mi tico, me quedé en un hotel y al lado había un cabaret. Entonces, nosotros teníamos una guitarra transparente. Queríamos tomar algo, le digo, vamos acá al lado que hay un bar, le digo. Y llegamos y había una gorda, pero así, con unas tetas así. Y nosotros empezamos a chupar un par de cerveza, después tomamos whisky. Al último ya estábamos medio en pedo y nos entramos a reír y yo me empecé a imaginar cómo sería escuchar música, un rock and roll de Chuck Berry, por ejemplo, y con las tetas de la gorda y con la guitarra transparente colgada. Entonces yo digo, ¿cuánto me cobrás por bailar un tema? Por bailar un tema en el hotel. Entonces la chica me dijo, y 20 pesos. Le digo, bueno, dale. Entonces nuestra diversión era desnudar a la gorda, ponerle la guitarra transparente y que baile un tema de Chuck Berry. Estamos, la gente llamaba por teléfono, por favor, paren de hacer ruido. Y nosotros no podíamos hablar con los, estábamos tentados y no podíamos hablar con nadie, ni por teléfono, ni si nos venían a tocar la puerta. Y a todo esto estaba la gorda dando vueltas con la guitarra colgada, con las tetas, y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y nosotros más risa todavía. Y yo me acuerdo que salí en un momento de la habitación y no podía caminar. Y tuve que salir en cuatro patas, tuve que salir gateando. de la risa, porque me dolía el estómago, me doblé de la risa por toda la situación, ¿no? Y así fue como empezó Riff. Ahí, así empezó. Papo, así era Papo. Y esa era la vida que llevó adelante durante toda su existencia, el bueno del Carpo. Vamos a abrir y compartir con los amigos nuestro ida y vuelta en Polifonía Nocturna en Facebook. Ya estamos online, sí, nos pueden encontrar como Polifonía Nocturna en Facebook y ya tenemos mensajes, por supuesto, pero antes los invitamos a visitar nuestro blog, polifonía.nacionalrock.com. Ya está online para escuchar el programa sobre Serú Girán, Las Grasas de, las Capitales. Ese reciente programa ya está online y lo pueden escuchar en polifonía.nacionalrock.com. Tenemos el clic, el me gusta, el saludo de Sergio, Laura, Alba, Ivanita también en nuestro Facebook. Y también Alba dice, Papo, un grande, un duro. ¿Y quién le podía discutir? Si él con su personalidad dijo riff, punto y a otra cosa. También nos saluda la gente de FM Educativa de Río Gallegos, Santa Cruz, que retransmite en Polifonía Nocturna cada día. Tenemos el Mariel Robles, compartió en su muro de Facebook la información de que este programa está siendo dedicado a Riff y puso que así va a terminar bañándose a las 3 de la mañana. Y bueno, cada uno se baña a la hora que quiere o que puede. Claro, así. Alba está preparando un trabajo que tiene que entregar el 31, pero dice, bien vale la pena, es rock en una radio de rock con los genios de Polifonía, irresistible, Mariel. Y también Hugo nos saluda, dice, hola amigos, buenas noches a todos, buenísimo el programa dedicado a Riff, muchas gracias por la compañía. Un dato de la época, ¿no? Mucha gente se había ido a vivir afuera y los que tenían mayores posibilidades económicas vivían en algunos países importantes. Decíamos que Papo formó Riff después de haber vuelto a Inglaterra y de haber escuchado AC/DC, Saxon, Motorhead, entre otras bandas nuevas a fines de los 70 y principios de los 80. Eso se nota en el sonido y en el intento. Era una banda como extrapolada de la escena británica a la escena argentina, en que por entonces se consideraban rock cosas que en rigor poco tenían que ver con el rock, que había asumido un carácter movimentista por entonces, con la certeza de que si a frente había un enemigo, aquí había que armar un movimiento en que cabían igualmente la música de Piero y la música de Charly García, la música de Pastoral, por dar un ejemplo, y la música de Spinetta, y a todo eso se le llamaba el movimiento del rock. Y ante ese movimiento, y ante las influencias musicales de ese movimiento en general, los riffs parecían venir de otro planeta. Bueno, Vitico dice así, yo no podía creer que el rock fuera Serú Girán cuando volví a la Argentina. Yo me fui a Inglaterra, cuando volví, afortunadamente nos encontramos de nuevo. Y dijimos, no puede ser que el rock en la Argentina sea solamente Serú Girán. Un día fuimos a Lance y nos compramos todas las tachas que había. Y salió una imagen realmente fuerte. Dijimos, ¿qué rock hacen ustedes? Para no decir pesado, porque la palabra pesado no es agradable. Dijimos rock metálico. Entonces resultó en una cuestión semántica entre que lo que nosotros hacíamos era heavy metal, cuando lo que Riff siempre hizo fue rock and roll. Lo que pasa es que como habían llamado rock and roll a Serú Girán, ¿no es cierto?, a Riff, ¿cómo le iban a poner? Ese es el bajista, Vitico. Michel Peyronel, el baterista de la banda, volvía de Francia y también tenía la misma perplejidad ante la escena argentina de rock de fines de los 70, principios de los 80. En su visión, eso no era rock. En Francia viví unos 8 años, porque me fui allá a estudiar economía, aunque parezca mentira, y dije, me fui pensando, no quiero hacer más nada con la música, lo típico, ¿no? Hasta que en un momento suena el teléfono, estaba en París viviendo con una chica, y Papo en el teléfono. ¿Qué haces ahí? Venite para acá, que estamos en Londres, lo de tu hermano, vamos a armar una banda. Eva, le tomó 15 minutos convencerme. O 10 quizás, sí. Me fui de París a Londres, armamos una banda, bueno, en fin. Y ahí empezó todo, porque después él se fue, cada uno tomó su camino, y yo seguí viviendo en Francia, armé una banda de punk y new wave allá, que fue, hoy es un grupo de culto, Extraval se llamaba. Y bueno, eventualmente terminé volviendo a Argentina en el 80, me lo encuentro de nuevo a Papo, y ahí surgió lo de Riff. Vamos ya rumbo al segundo disco de Riff. La alcurnia de sus músicos y cierta soberbia para juzgar al resto los dejaban en una sensación de relativa soledad, pero también de mucha libertad. Y había que ir en los años 80 a un recital de Riff, ¿eh? ¡Qué público, mi madre! Polifonía nocturna. Todas las voces. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. ¿Cuántos discos fueron los discos de Riff? Fueron 6 de estudio. Este es un tema del tercero de Contenidos de 1982. Y 4 grabados en vivo. Claro, lo que pasa es que además Riff tuvo varias etapas. La etapa de la dictadura, la más fuerte, la que le valió su fama. Y después, como todas las formaciones en que estuvo Papa, o registró sus vaivenes. Porque Papo se cansaba, desarmaba los grupos, encaraba otro proyecto. Así que hay una formación mítica inicial: Papo, Vitico, Boff como guitarrista rítmico, Michel Peyronel. Después se incorporó al grupo Danny Peyronel, tecladista, hermano de Michel. Y más tarde, disuelto este grupo por una pelea muy fuerte de Papo con los hermanos Peyronel, hubo otra formación en que estaba Oscar Moro en la batería, Huff como cantante y segundo guitarrista, J. Morelli en otra etapa como baterista, se incorporando Fernando Duró, Juan Carlos García Haynes y Nicolás Beres y Artúa. Pero básicamente estos dieron siempre la sensación de ser los otros Riff, aquellos que acompañaban a Papo cuando Papo y los Peyronel estaban de armas llevar entre sí. Sin embargo, hay una cosa que decir: el Riff inicial tenía convocatoria propia, pero esa convocatoria siempre estaba ligada a la presencia de Papo. Es decir, ni los Peyronel ni Vitico por su cuenta llenaron nunca un estadio. Y sin embargo, para la germinación, el origen de Riff, la presencia del baterista Peyronel, de Michel Peyronel y del bajista Vitico fue imprescindible, porque ellos le dieron a Papo como una especie de sustento, incluso personal, para poder llevar adelante la utopía de un grupo de estas características en un país en que el rock duro prácticamente no existía. Dice Vitico, el grupo en realidad fue una válvula de escape en plena dictadura militar, hablando del primer periodo, claro está. Riff lo demonizaron porque yo salía haciendo los cuernitos en un obras. No hay que olvidarse que se vivían épocas de gobiernos militares y Riff se constituyó en una especie de válvula de escape. Todas nuestras letras fueron en contra del sistema. Riff fue una banda de rock y el rock va contra el sistema. Ustedes van y vuelven con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Estados Alterados dice: la época junto a Huff contiene una notable mejoría lírica. Si por mucho no me falla la memoria, independientemente de tener a 2 de los más grandes guitarristas del género en Argentina. En la biografía que Sergio Marchi escribió sobre Papo, el testimonio de Huff es que él ingresó a la banda como segundo guitarrista, era mucho más joven y, según él, mucho más lindo que los otros integrantes de la banda, y pasó que en el momento en que él hacer cantante y guitarrista, a Papo siempre le contó bastante cantar en público y atraer la atención de las chicas, empezó a haber una tensión insoportable con Papo, que terminó echándolo de la banda por eso. La banda era Papo y otros pibes, y Papo no iba a tolerar que a Huff lo miraran más las chicas y, en todo caso, que por ser el cantante de la banda se le otorgara cierto liderazgo. Lo mismo pasaba con Michel Peyronel al principio, que al ser baterista a veces marcaba él el final de los temas y quedaba como el líder de la banda, y a Papo le molestaba porque Papo, dentro de lo grande que fue, también tuvo bastante celo de sus músicos. Luciana Arevalo dice: buenas noches, estoy escuchando el programa atentamente, les dejo un saludito. Bueno, el mismo Michel Peyronel cuenta así esto de los celos de Papo cuando él parecía importante en el escenario. Hay algunos temas que no termina con quilombo de batería, qué sé yo, y que termina todo una cosa así, y hay una forma de cerrarlo que es que lo tengo que marcar yo al final, no lo puedo marcar él, porque yo sé que cerraría los platos, entonces queda todo como, y queda buenísimo. Y no le gustaba nada porque quedaba como que yo era el director de la banda. Pelotudo, ¿viste? Bueno, a cada rato tenía pelotudes así. Desde el principio me puse a hacer yo las listas. Y como me salía bien, se ve que eso después tuvo que ver cuando hice una radio. Porque en una radio se ordenaba temas. Y bueno, me salía bien y todo. Y en algún momento así, por ahí se enojaba. Y se decía, no, voy a hacer yo la lista. O llegaba yo un poquito más tarde en el ensayo y ya hicimos la lista. Ah, bueno. Qué suerte. Y la lista la tocamos y una cagada. No andaba ni para atrás ni para adelante. Quemaban un tema increíble al principio, donde suena no suena tan bien. Bueno, entonces después al final decís, che, ¿y vos qué idea tenés de la lista? A ver. Y yo pondría así. Ah, oh, bueno, sí, dale, te la voy. Ahí están explicadas por los mismos músicos las internas. ¿Más gente en Facebook? Sí, Javier de Guerra de Cerdos dice: los creadores del heavy argento en una época pesada de verdad. Aquí les dejo una perlita con Susana, creyendo que Susy Cadillacs es creada para ella. Saludos. Ah, vamos a pasar el audio cuando estuvieron en Canal 9, ¿no? Claro, Canal 9, 1990, dice acá en lo que comparte. Papo Javier tocando el piano, sí, gastando un poco, porque el humor de Papo, está claro, era un humor difícil, medio pesado y gastador, muchas veces alcohólico o pasado de merca, y la verdad que a veces eso no sintonizaba demasiado con el resto. Bueno, pero el Calpo siempre fue así. En la etapa en que se peleó mal con los Peyronel y con Vitico y que armó su propia versión, otra versión, en todo caso, de riff, incorporando otros músicos como Oscar Moro, baterista súper todoterreno, como a Huff, que era el cantante y guitarrista rítmico. Recuerdo haberlos entrevistado en esa época y cómo Papo escondía su liderazgo detrás de la oportunidad de tocar con una banda más musical, a su criterio, que las anteriores, menos pesada. Y cómo una noche, en lo que para el género, en todo caso, era rarísimo, invitaron a Celeste Carballo a cantar al frente de Riff. Fue una noche de 1986 en Palladium, una discoteca que funcionaba como lugar de música. En Palladium tocaban normalmente los Redonditos de Ricota. Tocaron varias veces los Redonditos de Ricota. Por ejemplo, era una vieja usina eléctrica en la esquina de Paraguay y Reconquista, en el centro de Capital. Y aquella noche impresionaba un poco ver a las huestes metálicas. Era plena democracia, ya había pasado la furia contra la dictadura, pero no veías uno con una remera o una campera que no fuera negra, ni en broma. Y el grupo sonando a full, pero adelante, bancando los escupidos, incluso las escupitajos. Celeste Carballo cantando Desconfío. Es como una foto de un momento rarísimo, al frente de una banda dura argentina, delante de un público súper duro, una mujer, Celeste Carballo, bancándosela así. Thank you. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Esa noche de Palladio de 1986, yo estaba ahí, puedo atestiguarlo. El público de Riff insultaba muchísimo a Celeste Carballo. Puta, puta, puta, puta. Y la escupían bajo la certeza de que era allí, en todo caso, una colada. Estaban haciendo en realidad un clásico de Papo Blues. Y no solo no era una colada, sino que cantaba, como ustedes lo escucharon, un tema en vivo interactuando con la guitarra de Papo. Pero así era el público de Riff también. Y a mucha gente no le gustaba. También era un resultante de una época muy pesada y de mucha represión de la policía en los recitales. La policía había inventado casi un clásico que era ir y pegar, y el público de Riff, a diferencia de otros, muchas veces se plantaba. Y el grupo con las cadenas sobre el escenario, su estética de motos, de autos, los cuernitos, la imagen diabólica parecía alentar a ese combate. He ahí la contradicción que había. Michel Peyronel hablando sobre esto. ¿Cómo era el público de Riff y qué pasaba con ese público? Decían, qué jodido el público de Riff. Y por dentro decían, pero qué bueno tener un público como el de Riff. Claro, porque en el público de ellos parecían, no sé, plantas de cebollas. Era todo así, está aquí todo lindo. Bueno, después de todo esto aparece este Charlie así haciéndose el rockero y te pone la campera de cuero. Por favor. En ese ambiente siempre latió la certeza de que ellos eran el rock y los otros no. Y eso les trajo sus pros y sus contras. Un público muy fanático, un género que estaba iniciando y se expandió. Y también esos enfrentamientos tribales de los que decían esto es de verdad y todo el resto no es de verdad, son todos mentirosos. Durante una época cuando este mundo de confrontaciones habitó el final de los 60 y el principio de los 70, también la pesada del rock and roll, donde Vitico había estado y Papo también, hacía eso con el resto de los músicos. No, rock es esto, es 4x4, es así. Y lo que hacen ustedes no, porque se parece a otras músicas, y en realidad es una discusión que fue saldada ya hace muchísimo tiempo. Ustedes van y vienen si tienen deseos con nosotros. Estados Alterados nos pregunta en el muro de nuestro Facebook, dice, me quedo con una duda, ¿Box Day no le ganó de mano? Ayúdenme a sacar la duda. Hago referencia al género en el comentario. Sí, puede ser que hayan sido parte de los géneros pesados. Lo que pasa es que Riff llevó todo mucho más allá, una estética, una escenografía, una forma de pensarse a sí mismo y en todo caso un patrón del que no salió nunca o prácticamente no salió nunca. Claro que Papo tenía también esas cosas, ¿no? Era capaz de ir al programa de Susana Jiménez, ser el más duro de todo y tomarse todo un poco la joda o en todo caso tomarse el champán y lo que le convidaran. De hecho, él terminó después grabando discos como solistas con el novio y productor de Susana Jiménez, que dice ser un tipo al que le gusta el blues y el rock. Bueno, vamos a recuperar ese momento. Le hacen creer a Susana Jiménez, que Susy Cadillac es para ella. ¿Y qué puede pasar? Y Susana Jiménez se lo cree. Qué fácil. Chico, ¿qué es Susy Cadillac? Bueno, ese tema, aunque vos no lo creas, está dedicado a una chica que se llama Susana. Una rubia. ¿Una rubia? Sí. ¿Y a mí? No puede ser. Una rubia que tiene un programa, tenía un programa a mediodía. ¿Y ahora la noche? Y ahora la noche. Conozco una... no puedo creer. ¿Parecida a vos? ¿Qué no? No, en serio, de verdad, no puedo creer. Una chica tiene unos ojos tan hermosos como los luceros. Que alumbran. Son románticos, son una cosa maravillosa. Ay, chicos, me siento... ¿En serio que me hicieron un tema? Claro. ¿Susy Cadillac? Claro. ¿Es para mí? De marca. No tenías un Cadillac, ¿quieres saber? ¿Lo escribimos cuando fue? Lo escribimos cuando vos tenías el Cadillac. Pero yo nunca tuve un Cadillac. Ahora tenés un Mercedes-Benz. Sí. ¿Pero por qué no le ponen Susy Mercedes? Ay, sí. No me enamoré, pero en serio, yo quiero escuchar eso. Hizo guita. No, te juro, pero nunca tuve un Cadillac. No, te juro, cuando era chico, pero no era mierda. El de juguetito. El de juguete. Oye, pero en serio hicieron un tema que se llamaba Si me muero, si no, quiero un pedacito. Por favor, te lo digo. ¿Cómo no? Dale. Pero no sé si está nada. ¿Ah, sí, a capela no se puede? Nosotros hacemos ching ching. Nada. Yo te hago ching ching. Y vamos al piano. A lo mejor lo hacemos. Dale, dale. No, yo me muero de intriga. No puedes. ¿Se acuerdan la letra y todo? No, yo me muero. No. Ay, me arranqué el pin, me puse nerviosa. Bueno, no te pongas. Espera, ¿me lo pones? Dale, con el coro de ángeles. A ver. Pero necesito la voz de Michelle también. Vení, Michelle. Rock. A ver. Michelle, vení. Michelle, por favor, querido. Michelle está tímido. Aire, ¿no? Dale. Así me gustaste el cinturón de dientes de tigre, mira lo que es brutal. Dale. Yo no sé qué es el calle. Susi se divierte viajando en Cadillac. Tiene mucho dinero y nada que gastar. Su máquina le vuelve y sale a caminar. Su mano en los controles y su sensualidad. No hace falta contar que en los 90 Papo fue otro Papo, amigo de Punta del Este, con nuevas relaciones, y que en ese marco reunió algunas veces a Riff. Una en el 95, cuando Papo Blues fue el número soporte de los Rolling Stones en River, en el estadio River, y al final aparecieron los Riff, cuando tocaron como banda de apoyo de Motorhead en La Plata. Luego, cuando en el 96 actuaron antes de AC/DC también en River. Y finalmente, cuando en el 97 grabaron de manera independiente Que Sea Rock, su último disco. En los 90 Papo también hizo de galán de telenovela, en Carola Cassini, en Canal 13, e hizo aparecer a Riff en un episodio. Y ya cerca de su muerte, que aconteció en febrero de 2005, en febrero de 2005, el 25 murió, el 4 había habido una actuación de una formación de Riff en el Cosquín Rock en Córdoba. Sí, siempre sonó cuadrado, está claro. Nunca las letras fueron demasiado importantes. Papo siempre fue Papo. Pero en la historia del rock argentino, la irrupción, cuando los 70 se convirtieron en 80 de Riff, y lo que empezó a acontecer a partir de ahí con el género, el rock pesado, el rock duro, el rock metálico, y el público que Riff empezó y ayudó a crear, marcaron un antes y un después en la escena. Y Papo seguirá tocando la guitarra por siempre, como pocos en la historia de la música en la Argentina. Polifonía nocturna dedicada hoy a Riff, en una edición que llevamos adelante, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Que sea rock. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino.